Para eso lo tenemos, la tenemos del otro lado a Cecilia Palacios, quien es la secretaria general de la UPC del departamento de Colón. Cecilia, ¿cómo te va? Muy buenas tardes y muchas gracias por estos minutos con el Anexo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Leonardo? Bien, bueno, la primera pregunta de cajón, casi una obviedad. ¿Vuelven o no vuelven las clases presenciales al departamento Colón? Mira, yo creo que esta pregunta se responde donde los mismos docentes han manifestado la necesidad de la presencialidad de la escuela como para establecer el vínculo pedagógico y como ordenador de la sociedad. Lo que pasa es que no va a depender de nosotros, sino justamente que va a depender de aquellos que tienen el conocimiento, la formación epidemiológica para saber en qué situación nos encontramos y si estamos en condiciones de volver o no, y si también en las escuelas están las garantías sanitarias, las medidas sanitarias necesarias para que las escuelas estén en condiciones, no solo para los docentes, sino también para los estudiantes. O sea que ustedes no ven con malos ojos la vuelta a las aulas. No, tanto a nivel provincial como a nivel nacional y también a nivel CETERA, en la Confederación de los Gremios Estatales, también hemos manifestado la necesidad siempre los docentes, por lo que consideramos, porque bueno, nosotros nos tuvimos que reinventar en este tiempo de virtualidad, pero nuestra formación, nuestra capacitación ha estado siempre en la presencialidad, sosteniendo, transmitiendo y estableciendo el aprendizaje con nuestros estudiantes. Y obviamente, por eso siempre lo dijimos y lo vamos a seguir sosteniendo, del gran esfuerzo que hizo la docencia obviamente no solamente de Córdoba, sino del país, del mundo, para poder acomodarse y adornarse a estos tiempos, ¿no? Poder dar estas clases virtuales, a pesar de que muchos de los compañeros y compañeras y también los estudiantes, porque lo que hizo la pandemia también puso con la lupa la gran desigualdad que existe, y donde claramente se pudo ver que no todos tenían la posibilidad de la conexión, que no todos tenían los dispositivos tecnológicos. Y aparte, una cosa muy importante, que creo que eso los docentes, los equipos directivos han hecho una gran evaluación de poder autoevaluación y evaluación de cómo se encuentran hoy los estudiantes, que muchos de ellos no han tenido tampoco, no han podido tener el acompañamiento a veces de los papás en esta virtualidad, no solo por la formación de cada uno de los padres y todo lo demás, sino también por los tiempos, ¿no? Porque la escuela, vuelvo a repetir, es un ordenador social, lo hemos dicho como UPC, y es real, siempre la escuela ha sido, es y será así.